Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escúchanos los jueves de 11 a 1 de la madrugada en Oíd Radio Cantabria. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta. Buenas noches, queridos, y bienvenidos al capítulo 378 de Proyecto Terror. Buenas noches, Duque Negro. Buenas noches, querida bruja. A ver, ¿te escuchas bien? Que siempre empezamos de la misma manera. Me escucho muy bien. Ah, hoy, vale. Hoy soy el número 5. ¿Hoy eres el número 5? Vale. Voy a dejar de hacer rimas absurdas con ello. En tu cabeza, ¿no? Bien, pues hoy tenemos un programa muy musical y muy literario. Y muy terrorífico. Bueno, como todos. Bien, comenzaremos con el estreno de la semana, una peli de animación titulada Hotel Transilvania. Y rápidamente pasaremos a hablar con Fran Díaz, que es el organizador de las segundas jornadas del terror y el misterio que van a celebrarse la semana que viene en Renedo de Piélagos. Y después llegará la sección, tu sección, Duque Negro. Y hay un grupo que va a ser protagonista absoluto. Pues sí, un grupo y su nuevo disco en concreto. El grupo es Clan Oxymox y el disco Kindred Spirits. Es un disco de versiones que nos va a servir como hilo conductor, pues, para hablar de otros grupos. Muy bien. Y no terminará la sección musical porque primeramente tendremos a Clan Oxymox como un protagonista. Y después nos vamos hasta Italia porque realizamos una entrevista a un grupo, a una banda italiana que están ahora mismo de gira por su país y que, lógicamente, pues quieren ampliar fronteras y que se les conozca fuera de la Bella Italia. Y ellos son Onar. Ya explicaremos de dónde viene su nombre, lo que significa. Mantuvimos una conversación con su cantante, Ruggero, y en unos minutos os ofreceremos esta entrevista. ¿Y qué más, qué más, qué más? Ah, bueno, sí. Después viene el apartado literario, porque va a visitarnos Nacho García. Él es autor de un libro titulado El Círculo Desnudo, que además la acción creo que se desarrolla aquí, en la Tierruca, porque Nacho es cántabro de adopción. Vive aquí en Cantabria, creo que es de Valencia, pero luego hablaremos con él. Luego nos pondrá al día, pues, en este Círculo Desnudo, en su próximo trabajo, que creo que también está trabajando ya en otro libro, y bueno, le conoceremos un poco mejor. Y finalizaremos con El Tránsito Planetario de Margit Glassell, para terminar así como muy relajados y muy bien este capítulo 378 de Proyecto Terror. Monsters may shake your hand clammily, but they're not necessarily dead. Behind their house you mustn't be afraid to see a figure digging with a spade. Perhaps someone didn't quite make the grade with the monsters, with the monsters. If when you're sleeping you dream a lot, ghoulish nightmares parade through your head. And then you wake up and scream a lot. Oh, the monsters are under your bed. At midnight a creature should prowl about, and if vampires and vultures swoop down, and werewolves and fiends shriek and howl about, why, the monsters every evening is Halloween. At the Munsters, at the Munsters. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open doors, leading you down into my core? Will I become so numb without a Y vamos a comentar ese estreno de la semana, esa película de animación titulada Hotel Transylvania. Una película dirigida por el ruso Yendi Tartakovsky, quien es un animador reconocido en Estados Unidos. Y es el responsable de diversas series animadas como El laboratorio de Dexter o Star Wars, Las guerras clon. Bueno, pues ahora da el salto al largometraje con esta película. Bienvenidos al Hotel Transylvania, el espléndido complejo de Drácula, donde los monstruos y sus familias pueden vivir libres sin que les molesten los humanos. En un fin de semana especial, Drácula ha invitado a algunos de sus mejores amigos, Frankenstein, su esposa, la momia, el hombre invisible, la familia del hombre lobo y algunos más, para celebrar el 118 cumpleaños de su amada hija, Mavis. Para Drácula, atender a todos estos monstruos legendarios no es un problema. Pero todo podría cambiar para el padre protector cuando un humano entra al hotel y se encapricha de Mavis. Una peli para toda la familia, para llevar a los más pequeños a que disfruten de esta producción y que, bueno, vayan familiarizándose con esta pléyade de monstruos que tanto adoramos. Preciosa Mavis, con papi te quedarás. Y si un humano hacerte daño quiere, yo le diré, porque eres mi bebé. Desde que nació, he querido proteger a mi diablilla. Así que creé un lugar donde todos los monstruos podían estar a salvo. de ellos. Los humanos nos odian, son crueles y gritan mucho. Papá, aquí todo el mundo es muy viejo. N27. Yo quiero salir y ver el mundo. Cariño, eres demasiado joven. Tengo 118 años. No pongas pucheritos de vampiro. Esto es el Hotel Transilvania. Todos nuestros amigos monstruos están aquí. La momia. Los hombres lobos. Sí, está hecho un desastre. Y tu tío Frank también se dejará caer. ¡Limpieza! ¿Hola? ¡Un humano! ¿Cómo has encontrado este sitio? Oh, estaba haciendo escalada y oí una historia sobre un castillo alucinante. Y hablando de cosas alucinantes, ¡esta capa mola mazo! ¡Qué disfraces tan chulos! ¡Soy un Frankencito! ¡Hala! ¿Cómo te llamas? Me llamo Mavis. ¡La hija de Dracama, un humano! ¡Al rincón estás castigado! ¡Ya soy mayorcito! Ya te vale, papá. ¡Tú te vienes con nosotros! ¡Me quedo! ¡Oh! ¿Por qué me ha dolido? ¿A dónde vas, abuelo? ¡No te acerques a mí! Creo que empiezo a gustarle a tu padre. Hola. Hotel Transilvania. Y ahora vete y no vuelvas jamás. Espera, ¿que no vuelva jamás al hotel? ¿Qué? Acabo de usar mis poderes para borrarte la memoria. Te he mirado fijamente a los ojos. Ah, puede que sea por las lentillas. ¿Las qué? Espera, que me las quito en un pispas. ¡No! ¡Es lo más asqueroso que he visto en mi vida! Ya casi está. Organización impulsora de discapacitados. Porque nos ayudas a crear puestos de trabajo. Porque ayudar a quien lo necesita tiene su recompensa. Porque los discapacitados no somos incapacitados. Si no tienes trabajo, llámanos. Si lo tienes, apóyanos. Y ya estamos en conexión con Fran Díez, el organizador de las segundas jornadas del terror y el misterio que van a desarrollarse la próxima semana en Renedo de Piélagos, concretamente en el edificio Yosacampo y además en la taberna Madigans. Buenas noches, Fran, ¿qué tal? Buenas noches, Patricia. ¿Qué tal estás? ¿Ya está todo preparado para la próxima semana? Sí, hombre, la verdad que está. En los últimos días ya sabes que cualquier cosa que organices pues requiere pues muchísimo trabajo y los últimos toques, ¿no?, de última hora, así que la verdad que bueno, son días bastante intensos de trabajo para prepararlo todo y luego solo queda esperar e invitar a la gente a que acuda, ¿no?, a ver la exposición, a disfrutar de las charlas, de las conferencias y también de la fiesta, ¿no?, de la parte más lúdica, que también esperamos contar con la participación, ¿no?, de todas las personas que se acerquen. Más es algo bonito, gratuito y pues bueno, que ha costado mucho esfuerzo y que se ha hecho con ilusión. Me consta. Estas jornadas del terror y el misterio que este año continúan. Ya vamos por la segunda edición y digo vamos porque, bueno, una servidora participó el año pasado en la primera jornada, fue todo un honor y en este año pues también. Has vuelto a llamarme. Y la verdad que es una gozada. Me siento honrada. El año pasado todo el mundo que asistió a tu charla sobre el mito de Frankenstein, la verdad que yo creo que quedó la gente encantada, además disfrutando de fragmentos de algunas películas. Y este año además has elegido un actor que, bueno, yo creo que a mí y a cualquier persona que le guste el género del terror, yo creo que lo va a disfrutar también muchísimo, ¿no? Yo siempre recuerdo La Torre de Londres, ¿no? Vincent Price, uh-huh. La elegancia del terror. Y la verdad que merece la pena, ¿no? La de Atrolones, donde él no aparecía especialmente, pero bueno, yo de pequeñito esa película la tengo ahí con fijación. La tienes ahí en la retina. Bueno, sí, pues sí, como sí. Decía, es un honor. Yo voy a participar el miércoles, pero vamos a ir... que también fue protagonista en la primera edición, ¿no? ¿Sí? Con Mariano Fernández Urresti. Es verdad. Y hablando de Mariano Fernández Urresti, también en esta presente edición repite, y ese sí que es un peso pesado, junto a Lorenzo Fernández Bueno. Así que comenzamos el martes 30 de octubre, se van a prolongar las jornadas hasta el 4 de noviembre. Bien, pues iniciamos las jornadas el martes a las 8. ¿Qué es lo que va a encontrar el público que asista? Pues vamos a tener una exposición bastante terrorífica, también con dibujos y pinturas de Marga Gurruchaga, que merecen la pena, y una exposición bastante interesante. A las 8 vamos a hacer la suelta del murciélago, ya una especie de tradición para inaugurar nuestras jornadas. Y este año añadimos también la firma en nuestro Necronomicon, nuestro libro maldito. Así que vete pensando allí tu firma en el Necronomicon. Muy bien. Que ya verás cómo te vamos a sorprender también. Todo esto en el edificio de Osacampo, de Renedo, que está cerquita del ayuntamiento. Está un poco complicado encontrar la entrada. Pero bueno, es el edificio de enfrente del ayuntamiento de Renedo, donde está la réplica de la Estela de Zurita. Está a unos 150 metros o así, es el edificio enfrente, pero hay que entrar por detrás, hay que bordear todo ese edificio, y hay una especie de patio interior. Está un poco complicado, pero bueno, una vez allí te lleva 2 minutos encontrarlo. Te digo porque mucha gente me está preguntando y bueno, hay que aclararlo. Pondremos un zombi, ¿no?, para que la gente pregunte por allí, ¿dónde es? Pues bueno, donde veas el monstruo. O donde señale el zombi. Sí, algo habrá que hacer, algo habrá que hacer. Y pues bueno, ofreceremos también un pequeño, en vez de vino español, pues es la sangre del vampiro. Allí pues prepararemos algo para la gente que acuda a ver la primera charla, eso de las 8:30, Fran Renedo Carrandi, también pues bueno, escritor e investigador cántabro conocidísimo. Fenomenal. Sí, y disfrutaremos mucho con el fenómeno Omni en Cantabria, ¿no? Un tema que, pues bueno, quizás no se ha adaptado tanto, ¿no? Porque podíamos haber elegido con él otro, el hombre P de Lierganes o el fenómeno de los enigmas de Garabandal. Pero bueno, yo creo que el fenómeno Omni es interesante, hay muchas cosas curiosas en Cantabria y yo creo que, bueno, que va a ser muy interesante, sin duda alguna, con Fernando Carrandi el martes 30 de octubre, pues bueno, esperamos contar también allí con la gente. Y llegamos al miércoles, 31 de octubre. El miércoles lo tienes ahí apuntado en la agenda, 8:30, sí. Todas las conferencias son a esta misma hora, 8:30, edificio de Osacampo, y pues bueno, será tu turno con Vincent Price, La elegancia del terror. Proyecto Terror estará pues muy presente en estas jornadas del terror y el misterio. Y después, pues bueno, tiempo para disfrutar de la exposición, ya sobre las 11, pues una fiesta de los difuntos animados en la Taberna Madrigal de Renedo, pues a unos 200 metros del edificio de Osacampo. Allí tendremos, pues bueno, pues fiesta con disfraces, con sorpresas, con algunos premios, pues sobre todo por disfrutar después de las conferencias y ir a tomar algo. Además es que es la noche de difuntos, hay que celebrarlo. Y decirte que en cuanto a Vincent Price, que además es el santo patrón de nuestra cripta de Proyecto Terror, desde que comenzamos en el año 2004, pues le tenemos ahí como una especie de hecho hasta hacíamos cada vez que veníamos a hacer el programa ya en los comienzos, creábamos una especie de pequeño altar con la foto de Vincent Price. Es nuestro santo patrón. Así que imagínate la devoción que le tengo. Eso está bien y pues bueno, seguro que la gente va a descubrir muchas cosas, ¿no? Porque además tiene una biografía pues bastante sí. peculiar y pues, bueno, fue todo muy desconocida, ¿no? Fue todo un personaje, sí. Uh-huh. Llegamos al día de difuntos, al día, mejor dicho, al día de todos los santos, al día 1. Todos los santos. 8:30, una charla con Luis Sabín sobre, pues bueno, la arqueología bíblica, ¿no? La verdad que es todo un mundillo, ¿no?, la arqueología bíblica, y en este caso el Arca de la Alianza, siempre lo digo, ¿no? No solo Indiana Jones ha buscado el Arca de la Alianza en el cine, la verdad es que la realidad, ha habido muchos locos, entre comillas, que han intentado encontrar el Arca de la Alianza, o el Arca de Noé, en fin, todos tratar de buscar, ¿no?, si es real lo que se cuenta en la Biblia, pues buscar restos arqueológicos. Y en este caso, por Luis Sabín, pues va a hablar sobre la figura de Graham Hancock, ¿no?, uno de estos arqueólogos, ¿no?, arqueólogos. Tenemos un documental también, y tenemos comentando sobre él algunas cosas, y Luis Sabín, que bueno, en Cantabria es conocido por como erudito de la música, ¿no?, del soul y ¿sí?, de otros muchos géneros, pero por lo visto también es un gran conocedor. Además, ha habido gente que me ha dicho, bueno, conociendo a Luis Sabín, seguro que nos sorprende y pues bueno, por su erudición también en estos temas, y bueno, hay mucha gente que se ha sorprendido, ¿no? Pero la verdad que tengo también muchas ganas de asistir yo también como público, ¿no? A todas estas charlas y coloquios, porque al final, pues bueno, haces esto porque te gusta escucharlo, pues son diferentes, ¿no? No es lo que habitualmente vamos a encontrar en nuestra tierra. Desde luego que a mí también me ha sorprendido el hecho de que Luis Abin pues le gusten estos temas y que nos hable de ellos, porque yo también siempre le he asociado a la música, al mundo de los disc jockeys, y pues mira, también me ha sorprendido y también estoy deseando disfrutar de su ponencia, porque seguro que va a ser muy interesante. Ya sabes que es una enciclopedia viviente y que es prácticamente cualquier tema, es un hombre cultísimo y pues bueno, y la verdad, eso sí, es de los de desmontar los mitos, ¿no? Y yo creo que también va a estar muy interesante. Qué bien, qué bien. Llegamos al viernes, 2 de noviembre. Pues el viernes, 8:30 también, como todas, Mariano Fernández Urresti, otra persona que es que da gusto escucharle hablar. Los misterios de la tumba de Julio Verne, pues un autor de referencia, ¿no? Yo creo que en mi infancia, yo recuerdo, mi padre tenía todos los libros de Julio Verne y, pues bueno, fue uno de los primeros autores también que leí, y de todas las novelas de Julio Verne, pero es que aparte de novelista, tiene también una historia oculta bastante llamativa, y en su sepulcro, en un cementerio francés, pues bueno, dejó ahí pues, los últimos enigmas, ¿no? Y pues Mariano pues nos va a enseñar con fotografías, cómo es ese sepulcro y qué misterios guarda, ¿no? Y qué simbolismo se encargó Julio Verne a un escultor amigo suyo antes de fallecer. La verdad que es una tumba con sorpresas, por llamarlo de alguna manera. Una gozada escuchar a Mariano Fernández Urresti. Hay que decir que Mariano creo que publica la novela, que está previsto para diciembre-enero, una novela sobre este tema, después del éxito tremendo de las violetas del Círculo Hall, y que, bueno, publica ya y creo que ya está preparando otra, o sea que no descansa. Bueno, pues esta charla del viernes 2 de noviembre será un buen prólogo, por así decirlo, a lo que será su libro, por lo menos para que nos vayamos haciendo a la idea. Y llegamos al sábado, día 3. Pues el sábado, Lorenzo Fernández Bueno, otro autor conocidísimo dentro de este ambiente, de esta temática, 99 sitios donde pasar miedo, su último libro, y un poco quiere hacer bueno, un repaso de cómo ha sido, ¿no? Porque Lorenzo Fernández Bueno, para escribir este último libro, ha visitado todos estos sitios, recorriendo pues medio planeta, y va pues a seleccionar un poco los sitios donde pues, bueno, más sensaciones extrañas tuvo. Sobre todo va a interactuar mucho con la gente que acuda, preguntas, pues contará muchas anécdotas, mostrará fotografías, vídeos de la grabación y bueno, que hizo personalmente al visitar estos sitios, y yo creo que está muy bien, el director de la revista Enigmas, y ahora además está triunfando en Madrid con ese programa Rastreadores de Misterios, pues yo creo que es una gozada también tenerle en Cantabria y disfrutar todos de este viaje, ¿no? Una guía turística a los sitios más terroríficos del planeta, yo creo que es bastante apropiado, ¿no?, para esta semana. Pues en vez de llevarte la guía Michelin, te sí, llevas, ¿no?, la guía de rastreadores de misterios, de 99 sitios donde pasar miedo, que Rastreadores de Misterios es el nombre del programa. Está muy bien, y bueno, clausuraremos la exposición. Es posible que el sábado, lo avisaremos en nuestra página Facebook, abramos también la exposición para la gente que lo quiera ver por la mañana, pero todavía pues, supongo que el sábado por la mañana sí que podamos abrirlo, porque además paralelamente en la Taberna Madigans tenemos también nuestra Semana de los Pinchos Vivientes, una caña y un pincho de 2 euros, y hemos hecho pues bueno un poquito de casquería y de juegos gastronómicos con esto del terror, bastante curiosos con el amigo Oscar, y pues, bueno, yo creo que algo quedará bastante sabroso, y pues bueno, quizás el sábado también esté abierta esa exposición durante toda la mañana para que la gente lo pueda disfrutar. Y por la noche tendremos fiesta, sobre todo con una cosa, un baile de vampiros, y antes una performance también muy recomendable, el Druida de León, un personaje que conocimos el año pasado, que vino de León, escuchó pues estas actividades de las Jornadas de Terror y el Misterio en una emisora nacional, y se plantó aquí, y la verdad que halló fenomenal, y él y su grupo pues vienen a hacer una queimada en Sebre, para todos nosotros una performance, explicando esto, haciendo un conjuro, un espectáculo bastante divertido, y invitaremos allí pues a tomar unos chupitos de esta queimada realizada con orujo y con miel de brezo de Liébana, que va a estar realmente exquisita, y pues oye, es un detalle que tenemos la organización, además de ilusión, pues también nos cuesta dinero, pero bueno, encantados en este caso de invitar a todo el mundo que pase por allí a tomar algo. Claro que sí. Estas son unas jornadas que se repiten este año y hay que recordar que siempre, gracias al esfuerzo de mucha gente que te echa una mano, pero que la cabeza pensante y el organizador y el promotor de todo esto eres tú, Fran. Así que no hay que quitarte méritos para nada, al contrario, porque es gracias a tu esfuerzo que se lleva adelante. La verdad es que esto es ilusión y pues muchos amigos, ¿no? Y mismo, por ejemplo, sé que durante la exposición va a haber calabazas de verdad creadas por gente que se le da fenomenal. ¡Qué maravilla, qué bien! Que nos han dicho, ¿no? Te preparo unas calabazas que tengo de verdad y cosas, o sea, que al final, pues eso, amigos y conocidos que gracias a su esfuerzo también, pues podemos ofrecer cosas a la gente, ¿no? Y pues, encantados, ¿no? De momento, luego, ojalá que la gente aproveche y lo disfrute, ¿no? Y yo creo que, mira, en vez de quedarse en casa a veces viendo la televisión, merece la pena ir a algo de esto en directo, porque yo creo que bueno, que es una cosa diferente y que siempre aprendes, que es interesante y que es cambiar un poco esta monotonía que tenemos, que bastante terror y misterio sufrimos en el día a día. Además del terror que no nos gusta, del terror que no nos gusta. En fin, las películas de terror son bastante mejores que la realidad. Estoy de acuerdo contigo. Bueno, pues nada, no queda más que animar a todas las personas que nos estén escuchando a que acudan desde el próximo martes a las segundas jornadas del terror y el misterio en Renedo de Piélagos, en el edificio Llosacampo y en la taberna Madigans. Habrá conferencias, exposiciones, fiestas, baile de disfraces, en fin, lo ideal para celebrar pues estas fechas de difuntos que tanto nos gustan. Muy bien, Fran, pues muchísimas gracias, que sea todo un éxito y nos encontramos la próxima semana en Renedo. Pues muchas gracias a ti, Patricia, y pues bueno, terroríficas noches a toda la audiencia de Proyecto Terror. Igualmente, Fran, gracias, un abrazo, chao. Saludos. Estás escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío. Aquí comienzan, desde el lado más tenebroso de las partituras, hasta los conciertos más esperados, pasando por los estrenos discográficos más interesantes y oscuros, las noticias musicales de la cripta, presentadas por el nuevo máster Rubén, el Duque Negro. Bueno, bueno, bueno, bueno. Duque Negro. Querida bruja. Dinos, pues coméntanos, nada, ilumínanos. En la sección musical. Lo primero que voy a hacer es lo que te dije antes, fuera de micrófono. Digo, voy a mandar un saludo. Ya no me acuerdo. Ah. Sí, sí. Fíjate tú el caso que te hago. Ya, bueno, no pasa nada, Patricia, estoy acostumbrado. Ten cuidado. Bueno, pues el saludo va para Gema y para Marini, dos oyentes, que mañana las voy a hacer un examen sobre Clanoxymos, que es el grupo del que vamos a hablar hoy. Tomad nota, chicas. Bueno, pues como comentábamos, Clanoxymos, un saludo, chicas, han editado un nuevo disco. Su nombre, Kindred Spirits, y como comentábamos también al principio, pues es un disco de versiones. Han cogido pues sus temas favoritos de la historia de la música, no solo de la música gótica, ya lo veremos, y pues las han hecho a su manera. Y vamos a comenzar a hablar de Clanoxymos. Ellos se formaron alrededor de 1984 en Holanda y son pues un grupo pionero de la Dark Wave y del mítico sello 4AD. Que cada poco pues aparece en Proyecto Terror este sello. Han editado 9 discos de estudio como Clanoxymos, más 4 discos que editaron solo como Symox, entre 1989 y 1993, durante su estancia en la discográfica Wing. Pues no sé, le acortaron el nombre, pero luego lo volvieron a alargar, a Clanoxymos. El pasado 5 de octubre han lanzado su 10º disco de estudio, como Clonoximos, y el número 14 de la carrera de Rooney Morins, que es el líder del grupo. Este señor que tanto nos gusta con ese cardado tan maravilloso. Además es que le ha mantenido durante toda su carrera prácticamente, yo creo. Sí, sí. Y a veces más corto, a veces más largo, pero... Pero más o menos igual. Laca gasta, vamos, eso está muy claro. A litros, litros y litros. Bueno, pues Kinder Spirits es su primer disco de versiones. Sí que alguna vez habían hecho alguna versión, pero nunca estaban así todas reuniditas en un disco. Son 11 temas, entre los que destacan, por ejemplo, la versión de Heroes de David Bowie, que ya hablamos en su día de este tema, la canción de Afores de The Cure, Red Light de Xuxa and the Banshees, y también Decades de Joy Division, que ya estamos escuchando un poco de fondo, porque bueno, es la primera parada. Vamos a hablar de Closer, este disco de Joy Division, como te comentaba, pues este... Kindred Spirits de Clonoximos nos sirve un poco de hilo conductor para hablar, pues, por ejemplo, de Joy Division. Este tema, Decades, apareció originalmente en el disco Closer, el segundo y último álbum de Joy Division, publicado en 1980. Ya comentamos alguna vez que se publicó el 18 de julio, dos meses después del suicidio de Ian Curtis, su cantante. Y la verdad que ha sido una gran influencia para Clonoximos. Este disco estuvo número 6 en el Reino Unido. Fue uno de los discos más importantes del post-punk. Y Decades, en concreto, este último tema del disco, que cierra Closer, pues es uno de los temas más pioneros y visionarios para lo que fue después la música oscura. Vamos a escuchar Decades, el original de Joy Division. Watch from the wings as the seas were replaying. We saw ourselves now as we never had seen. The trail of the trauma, degeneration. The sorrows we suffered. Y continuamos desgranando un poco estas versiones, estos temas que Clonoximos han versionado en su disco Kindred Spirits. Y otro de los grupos que están incluidos son The Sister of Mercy, su versión es Alice, A Question of Time de Depeche Mode, también versionan. No la he querido traer hoy porque Depeche Mode, bueno, pues como aparece mucho en la cripta, porque nos gusta mucho, pues bueno, digo, vamos a tocar pues algún grupo que aparezca menos en la cripta. Muy no porque bien. Nos guste menos... Para nada, pero bueno. Pero pues, no vamos a ser pesadas. Pues bien. Efectivamente, cosas que pasan. Hay que ser un poquito ecléctico. Y por ejemplo, yo creo que nunca hemos hablado del Pretty Head Machine, el primer disco de Nine Inch Nails, porque también tenemos una versión, el tema Something I Can Never Have, bueno, como comentaba, del primer disco de Nine Inch Nails, editado en 1989, pues un disco maravilloso de pop industrial, que fue disco de platino imprescindible, el Pretty Head Machine de Nine Inch Nails. Y vamos a escuchar el original, Something I Can Never Have, de Nine Inch Nails. Just like the ringing in my ears. dreams of you still wash ashore. Scraping through my head till I don't wanna sleep anymore. You make this all. Y ya para finalizar, pues vamos a hablar de los temas que nos hemos dejado en el tintero. Yo recomiendo el disco entero, el de Nine Inch Nails, que es movidito, ¿eh? Esta es la baladita, ya sabes que Trent Reznor siempre mete alguna baladita en el disco. Y también recomiendo el Kindred Spirit de Clanoxymox. ¿Qué más versiones tenemos? Pues Venus de Shocking Blue, Is Big There de Department Ash y, bueno, temazo, Creep de Radiohead, que yo creo que es una de las canciones que más se han versionado últimamente, tenemos varias. Y bueno, hemos dejado lo último para el final. No vamos a estar con sonidos tan paraditos toda la noche. Temazo, New Order, Blue Monday, uno de los singles más exitosos de la historia. Y antes hablábamos de Joy Division, ahora hablamos de New Order. Y me voy a callar, porque vamos a disfrutar de la versión, ahora sí, de Clanoxymox, del clásico de New Order, Blue Monday. Toma ya. Yeah. millones, el premio, la suerte para hoy. Llevo los millones para hoy, la suerte y el premio para hoy. Llevo el premio para hoy. Hay momentos en los que una pequeña decisión puede cambiar la vida de muchas personas. Por tan poco que nos das, tanto que recibimos. Boleto de la OIDE. Tu ilusión nos hace ser felices día a día. Estás escuchando Proyecto Terror. You look at me in a different way. No reason to think about a worse. Y en Proyecto Terror tenemos una visita musical desde Italia a través de un grupo que se llama Unar, que es una expresión que viene del griego antiguo, que es el sueño. Y para conocer un poco más a este grupo italiano, contamos con la presencia de su cantante, Ruggero Poggi, y va a hacer las veces de traductor, Alessandro Carletti Orsini. Él pertenece a Producciones Music Force. Alessandro, buenas noches. Buenas noches a todos, o a todos los que tienen miedo. Bienvenido a nuestra cripta. Muchísimas gracias por traducir nuestras palabras del español al italiano y viceversa. Y vamos a dar la bienvenida ahora sí a Ruggero. Hola Ruggero, bienvenido. Gracias, ciao a tutti. Hola. Ruggero es el cantante de Unar, un grupo joven que lleva unos años ya en la carretera, pero que ahora mismo pues están saliendo también de su cripta personal para darse a conocer en Italia y, ¿por qué no?, en el resto de Europa. Y antes de comenzar a charlar con Ruggero, Alessandro, si te parece, voy a nombrar al resto del equipo, al resto de la banda, que hoy esta noche no pueden estar con nosotros. Muy bien, pues ellos son Claudio Di Ciccio a los sintetizadores, Darío Marcovelli al bajo y Alessio Simonetti a la batería. También les mandamos desde aquí un saludo a todos ellos. Y ahora ya sí, vamos a charlar unos minutos con Ruggero. Y me gustaría lo primero que nos hablase de los inicios de la banda. ¿Cómo es que estos cuatro chicos se juntan allá por el año 2002, creo que en Roma, e inician su singladura musical? Lei vuole sapere dagli inizi della band, dal 2002, come vi siete incontrati, quanti eravate all'inizio, quanti siete adesso, insomma, parliamo dell'inizio della band. Ok, inizialmente il gruppo aveva un altro nome, ci chiamavamo Nabla, e il gruppo era composto già da Claudio e Alessio, che erano compagni di banco a scuola. E poi successivamente io mi sono unito al gruppo perché ho conosciuto Claudio all'università e da lì in realtà il progetto dei Nabla è durato per poco tempo, perché subito dopo, grazie poi all'ingresso di due nuovi musicisti, sono andati subito gli Onar con l'intento quindi di fare della musica originale. Ellos empiezan en el 2002, cuando tres eran compañeros de la escuela y ellos se llamaban Nabla. Después se llamaron Onar cuando llegaron dos otros compañeros, y ellos eran cinco artistas. Y empezó el proyecto Onar. Sí, como es un grupo que aquí en España todavía no son conocidos, pero que yo espero que enseguida ya lo sean, porque yo creo que tienen buena materia para ello. Que nos comente Ruggero, por favor, cuáles son sus influencias, porque por lo que he podido leer en su Facebook, en su web, desde luego que los gustos de la banda son bastante eclécticos, son bastante diferentes, pero que crean hay una amalgama muy interesante. Ovviamente lei vuole sapere quali sono le influenze della band, perché ha letto qualcosa nel Facebook, ma ovviamente ce lo devi dire tu. E poi dice che non siete ancora conosciuti in Spagna, però probabilmente avete le carte in regola per essere conosciuti anche all'estero, oltre che in Italia. Intanto ringrazio Patrizia per il buon auspicio, per il fatto che ritenga la nostra musica all'altezza di essere conosciuta anche in Spagna, e quindi ne sarò felice se questo avverrà. Per quanto riguarda le nostre influenze, ognuno di noi ha portato nel gruppo le proprie influenze, la musica che ha ascoltato quando era più giovane. Quindi Claudio, il tastierista, ha portato con sé il bagaglio della musica New Wave, quindi i Cure, i Depeche Mode e tutta la musica elettronica dei primi anni 80. Alessio e Dario magari hanno avuto un'influenza addirittura più hanno influenze addirittura più heavy metal, o comunque legate al rock più duro, che poi col tempo però hanno limato e hanno cercato di fondere con quello che poi è la musica degli Honor, quindi un misto tra musica dalle sonorità rock, ma anche new wave, fino addirittura al rock classico come i Doors o i Rolling Stones. Cada artista e la banda trae sus influencias por hacer música con los Honor. Algunos prefieran los Depeche Mode, los Cure, y otros prefieran música como el heavy metal, pero con los años que pasan ellos son más dulces, y entonces suena una música que sí, claro, es wave, pero mira también el futuro. Él te dice gracias porque es feliz que te gusta su música, y espera que un día puedan estar también en España. Y dentro de esos gustos de los que estamos hablando, de los diferentes componentes de la banda, supongo que haya un entendimiento total entre todos ellos, y que lógicamente todas las cosas que han vivido y todas las influencias que han recibido se plasman en su música. ¿Cómo se reparten la composición de las canciones? Convinta che ci sia un'ottima alchimia tra voi quattro, e quindi riuscite a collaborare tranquillamente, senza problemi, senza litigate e cose varie. Come si suddivide la composizione di ogni brano? Quali sono i ruoli di ogni persona? Diciamo che per comporre una canzone passiamo attraverso due fasi importanti. La prima è l'idea, quindi un riff principale o una linea di voce. Il riff può essere fatto dal basso o dalle tastiere, addirittura in passato è capitato anche che fosse una sequenza, un pattern di batteria. Altre volte invece una linea vocale. Una volta che abbiamo imbastito, diciamo, l'idea generale del pezzo, inizia un lavoro di rifinimento, di rifinitura, che nel quale siamo molto pignoli, perché ognuno di noi deve essere molto convinto di quello che sta facendo, quindi spesso per terminare un brano ci mettiamo un po' di tempo, oppure aspettiamo di suonarlo dal vivo per capire anche come viene recepito dalle persone. Quindi con il tempo noi cerchiamo sempre di fare in modo che il brano acquisisca la forma che poi avrà sul disco. Hay mucha colaboración entre los artistas Honor, y todo empieza de una línea vocal o de un riff de guitarra, y tal vez empezaba también de un riff de batería. Y ellos, para perfeccionar un brano, una canción, tienen que ser perfectos todos cuantos, porque la canción, si no está perfecta, no puede ser grabada. stone as the night starts to glow. I fade and sleep as a love the pain, sinking in that as a cry in vain. And how this brain is now a cage that hides my tears in drops of rage. Once you can feel the limitation between the real and my. Y hay que echar la vista un poco atrás, hasta hace casi o más o menos 3 años, en el 2009, cuando lanzaban su primer sencillo, I Die For You. Y ahora mismo hemos conocido también el segundo sencillo, Running. ¿Cómo les está yendo? El disco ha uscito da poco, ovviamente, però dal 2009 che è uscito il primo singolo, I Die For You, ad ora ovviamente siete maturati e state promuovendo questo EP omonimo che si chiama Onar in tutta quanta Italia, probabilmente anche al di fuori. Come sta andando questa produzione? Beh, questa domanda riguarda da vicino il nostro Alessandro, però posso dire che la promozione sta andando bene, perché da quando noi abbiamo iniziato questo percorso discografico, prima di tutto siamo riusciti a presentare un nostro video in televisione nazionale più di una volta, sia con I Die For You che con Running. Abbiamo suonato soprattutto su palchi molto prestigiosi, soprattutto a Roma, e adesso sono sicuro che con il proseguo della promozione riusciremo anche a trovare canali di promozione maggiori. Non a caso adesso Running è stata utilizzata anche per un film di prossima uscita in Italia. La promozione dello Sona va molto bene, perché del primer single che I Die For You, che fu trasmesso per algunas televisoras nacionales importantes, y también por el último single, Running, también transmitido por muchas radios y muchas televisiones italianas y extranjeras también, la promoción va muy bien. También ellos están sonando mucho en locales, en club, en teatros importantes en toda Italia, y también el single Running está utilizado como banda sonora en un film, en una película que salirá en los próximos meses. No se puede decir algo más, pero podemos decir que la película salirá, que la canción será Running y que Ruggero hará el actor una pequeña parte en este film. O sea que tendrá, como se dice en español, un cameo, una pequeña aparición, sí, en la película. Sí, un cameo. Claro. Se dice también en Italia. Y ya para ir terminando, porque además sabemos que Ruggero está un poco malito, tiene un poco de gripe y no queremos robarle mucho tiempo, queremos que se reponga cuanto antes. Me gustaría que nos comentase cuáles son los próximos proyectos de la banda, cuáles son esos sueños que seguro que son muchos y que quedan por cumplir. Ahora, visto que stai un pochettino male, siamo giunti al termine dell'intervista, però prima di questo lei vuole sapere quali sono, insomma, i sogni della band, quello che state per fare, e ovviamente dare anche contatti che non sono mai male. Certo. Allora, il sogno più grande della band è quello di suonare all'estero e di portare le nostre canzoni ad un pubblico il più vasto possibile, perché noi abbiamo scelto di cantare in inglese proprio per raggiungere un pubblico non solo quello italiano, ma anche quello europeo, quello che è oltre i confini. Quindi il nostro sogno più grande è quello di condividere la nostra musica, abbiamo scelto un linguaggio universale proprio per questo scopo. E prossimamente termineremo la registrazione di nuovi brani che poi ci auguriamo di includere nel nostro primo vero e proprio disco. Vorremmo anche realizzare un nuovo videoclip per una canzone che adoriamo, che si chiama Asleep, che è contenuta in questo EP. E a dicembre riprenderemo i concerti e le esibizioni dal vivo. Ellos elegieron un idioma internacional de su música, por llevar a todo el mundo, y no solamente parar en Italia, pero ellos quieren, el sueño de Osona es suenar en toda Europa, todo el mundo, donde es posible. Ellos quieren realizar un nuevo video de una canción que está en el EP, se llama Sleep, porque ellos aman mucho esta canción. No nos queda más que darle las gracias a Ruggero por habernos acompañado estos minutos. Le deseamos que se mejore pronto y que sepa que, desde luego, si hay un tema de los Onar que va a estar dentro de una banda sonora, todo su disco, todo su EP y los próximos también van a convertirse en banda sonora de nuestro programa, de Proyecto Terror. Ok, allora ti ringrazio ovviamente di tutto, ti faccio in bocca al lupo, e dice come c'è un brano del vostro EP che sta diventando colonna sonora di un film, altrettanto l'EP stesso sarà la colonna sonora del suo programma di Proyecto Terror. Ah, bellissimo, grazie. Con l'occasione ringrazio Patrizia e invito tutti gli ascoltatori a sentire Running e A Day For You su YouTube, di visitare la nostra pagina Facebook, basta scrivere Onar con due O, e visitare anche il nostro nuovissimo sito internet, che è www.onar.com. Grazie a tutti. Y esperamos que toda la gente pueda escuchar nuestras canciones en YouTube, A Day For You, Running, y también añadirnos sobre Facebook buscando solamente Onar con dos O, y visitar el sitio web de los Onar, Onar con dos O, .com. Muy bien, pues también te damos las gracias a ti, Alessandro, por habernos traducido las palabras y que, por supuesto, cuando Onar haya terminado de dar a conocer este EP, cuando saque el segundo, el tercero, el cuarto disco, pues estaremos muy pendientes para volver a charlar con ellos y para pasar de nuevo unos minutos aquí en Proyecto Terror. Muchas gracias. De nada, Ruggero. Quando voi realizzerete un nuovo disco, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, tutti quanti quelli che vorrete, avrete sempre spazio da Patrizia nel Proyecto Terror e si potranno fare altre chiacchiere con lei.

pañales, cagadas, ¿qué más queréis? ¡Vámonos! ¡Gigi Allen está vivo! ¡Ja, ja! ¡Único testigo! Sí, sí, no, no habéis cambiado de canal, mejor dicho, de dial por accidente. Continuáis en Proyecto Terror y en la Biblioteca de la Cripta. Normalmente en la Biblioteca de la Cripta estamos como muy tranquilos al calor de la chimenea, pero hoy hemos decidido, bueno, pues iniciar nuestra sección un poco más cañeros para hablar de una novela que tenemos aquí delante, Duque Negro. Yo tengo aquí en mis manos la versión underground y tú tienes, bueno, pues la versión más fina. Tú tienes la versión underground y yo tengo la versión pues más total. Bueno, habría que verlo. ¿Para qué vamos a competir si en definitiva es la misma novela? Pues sí. El Círculo Desnudo, y está aquí con nosotros su autor, Nacho García. Buenas noches. Buenas noches, Patricia, ¿qué tal? Pues encantados de recibirte aquí en la cripta de Proyecto Terror. Y vamos a hablar de tu libro. Vamos a hablar de El Círculo Desnudo. Pero antes vamos a poner un poco en antecedentes a los oyentes respecto a tu persona. Nacho García, que yo al principio del programa he comentado que eres cántabro de adopción porque me parece que eres de Valencia, de Castellón concretamente, ¿verdad? Sí, de Castellón, pero he vivido muy pocos años allí, así que cántabro. Bueno, y bueno, ¿de dónde viene esa afición tuya a la literatura? Porque los temas que estamos escuchando de fondo pertenecen a una banda en la cual tú estuviste, que también ahora nos vas a hablar de tu parte musical y de tu parte literaria. Pero vamos primero con esto último. ¿De dónde te viene esta afición por escribir? Pues mira, comencé escribiendo letras de canciones y una cosa llevó a la otra y me metí a escribir, era cosa de 8 años o así, escribiendo cosillas por encima, relatos cortos y demás, y hace 5 años o... sí, 5 años, empecé a escribir pues los relatos que componen aquí el Círculo Desnudo y hasta hoy. Uh-huh. Bueno, el grupo que estamos escuchando ahí de fondo, esa caña que nos acompaña ahora mismo... Pues se trata de un proyecto que comenzaría sobre el año 2007 y tal, y que tuvo una formación al principio. Sacamos una maqueta al uso. ¿Qué es lo que estamos escuchando, verdad? No. Sacamos una primera maqueta al uso en limpio. Y luego, años después, nos volvimos a juntar otras personas, rescatamos los viejos temas y añadimos alguno más y creamos pues el resto y lo grabamos en directo. Es lo que estáis escuchando ahora, Sin Bautismo en directo. Digamos que es una maqueta remasterizada. Sí, ya te digo. Bueno, pues centrándonos un poco más en tu bagaje literario, la temática que tocas en el Círculo Desnudo, supongo que no te es ajena. Es decir, que no es algo que tú hayas... plasmado solamente en este libro como algo anecdótico, sino que todo este mundillo del terror, de la materia oscura, de los rincones oscuros, lo llevas a diario, ¿no? ¿Te gusta toda esta subcultura? Sí, no, me encanta el terror, las películas de Tarantino, las novelas de Charles Bukowski, Chuck Palahniuk, Brit Easton Ellis y un montón de ellos más. Uh-huh. Lo leo a diario... es lo mío, vaya, y de ahí pues surge todo. Surge la manera de escribir, en lo que me inspiro para escribir, de todo. ¿Estos que has nombrado son tus influencias mayores? Pues cuando empecé a escribir, sí, porque llevaba mucho tiempo escribiendo por encima, pero a raíz de empezar a leer a Bukowski, a Palahniuk, fue cuando me decidí a escribir en este estilo y cuando salió lo que realmente buscaba, vaya. Uh-huh. Comentabas que... te iniciaste escribiendo letras para canciones y de ahí has dado el salto a esta novela que tenemos en las manos, o en medio ha habido alguna obra más, quizá alguna pequeña publicación. Comencé con esta, ya te digo, era cosa de 4 o 5 años. Surge de un relato, Los hijos del odio, que iba a ser, es un relato central de la novela, que iba a ser una novela al uso, ¿no? Pero vi que no conseguía terminarla como yo quería, entonces... cogí lo más importante de ese relato, lo dejé para los capítulos centrales y escribí 8 capítulos más, ¿no? Y eso es lo que forma el Círculo Desnudo. Me llevó un total de 4 o 5 años tranquilamente terminarlo como yo quería. Y bueno, de un tiempo a esta parte también he terminado el Círculo Sobrenatural, que es la continuación, la segunda parte del Círculo Sobrenatural, y ahora estoy pues con una novela que estamos publicando a relato semanal por internet, que se llama Correo 42, o sea que estoy súper ocupado. Bueno, qué prolífico, madre mía. Y supongo que aparte de esto tengas tu trabajo. Sí, tengo mi trabajo también. ¿Se puede decir a qué te dedicas? Pues puedo decir que soy funcionario. Vale, vamos a tocar madera, que te dure, tal y como están las cosas. Bien, pero esta noche lo que nos interesa es tu parte oscura. Y coméntanos, ¿en qué consiste el Círculo Desnudo? Bueno, el Círculo Desnudo son 8 historias que se entrecruzan entre sí y que se desarrollan en Santoña. Cada personaje cuenta su historia en primera persona y tiene una especie de moraleja al final para que comprendas pues por qué llegó a hacer lo que hizo. En ocasiones se trata de relatos muy bizarros, en otras, como en el caso del último, es un relato muy vitalista, pues para hacer un contrapunto pues con la novela, ¿no? Y es una lucha por la vida, por superar la leucemia y demás. Los anteriores pues se trata de buscar el lado oscuro, pero dar un punto de vista para que la gente comprenda por qué la gente llega a ese lado oscuro, ¿no? Como en el caso de lo que ha pasado hace poco con una persona que ha salido mucho en las noticias, ¿por qué llegó ahí? Personajes de ese estilo que llegan a hacer eso y por qué llegaron a hacerlo, ¿no? Personajes que aparentemente, bueno, pues pasan, son personas tranquilas quizá, ¿no? O que pasan desapercibidos y que de repente dan la desagradable sorpresa de realizar ciertos actos. ¿Van por ahí un poco los tiros? O personas que se les veía venir directamente, por ahí van los tiros, sí. Ajá. Sí, sí. Muy bien. Bueno, ¿qué tienes, Antonia? Que te ha hecho sumergirte en, bueno, pues quizá en un ambiente que parte de tu imaginación, pero que bueno, que lo has plasmado en este libro. ¿Qué te ha influido? Santoña es preciosa y tal, tiene un ambiente cojonudo y una gente muy maja y tal, pero también tiene un lado oscuro y tal que muchas veces no se comenta y es lo que he tratado de plasmar en este libro, ¿no? Todo el mundo sabe que hay un lado oscuro, pero nadie lo dice o se comenta en pequeños círculos y tal y cual, uh-huh. En el boca a boca, vaya. Uh-huh. Bueno, el círculo desnudo que, como decíamos, yo tengo aquí en mis manos la primera versión, la primera publicación, que fue algo más, digamos, más de andar por casa, ¿no? Fue algo que decidisteis sacarlo por vuestra cuenta. Y ya luego tenemos esta otra edición que se puede encontrar a través de Tantín, de Ediciones Tantín. ¿Dónde puede encontrarlo la gente que quiera acercarse al círculo desnudo? Pues el Círculo Desnudo, aparte de en la web de Tantín, www.edicionestantin.com, lo pueden encontrar en Santander, en Tipo, en Estudio, en Gil, en el Corte Inglés, creo, en todos los Carrefour, aquí en Torrelavega, en De Libros, en la tienda de cómics, creo que es Alejandría, en Bruxa, en Liceo. En unos cuantos sitios. Bueno, una buena distribución, entonces. A nivel cántabro, sí. Fuera de aquí, solo en Madrid y un poquito en Bilbao. ¿Quién puede leer El Círculo Desnudo? El Círculo Desnudo yo creo que está hecho para todo tipo de gente que le guste leer algo rápido y entretenido, porque dicen aún así que engancha, y que no tenga ningún tipo de perjuicio, básicamente, vaya. Pero yo creo que está... A diferencia de lo que dice mucha gente que me han dicho, bueno, es un poco duro y tal, yo creo que en los tiempos que corren es una novela que no es dura. O sea, que es que vemos cosas que ocurren en el libro, en la televisión todos los días y no nos escandalizamos. Yo creo que es no para todos los públicos, pero que lo puede leer cualquier tipo de persona que le guste leer. Uh-huh. Duque Negro, no sé si tú quieres hacerle alguna pregunta a Nacho, porque te tengo ahí totalmente olvidado. No te preocupes, querida. Yo siempre te digo que escucho y si ya me salta alguna duda... Subes así, subes el dedo. Efectivamente. Nacho, comentabas anteriormente que hay continuación de todas estas historias. ¿Se puede comentar algo? Sí, sí. De hecho, voy colgando capítulos de vez en cuando en mi blog y tal. Y estamos esperando a sacarla cuando terminemos con esta otra. El Círculo Sobrenatural comienza a raíz de un personaje que es un vampiro. Y un par de personajes centrales que son los Hijos del Odio. Comienza ahí, pues es el mismo estilo, es un estilo directo y tal, social, pero ya metemos el mundo sobrenatural y entran los entes, los vampiros y demás. Y luego ya en la segunda parte ya nos metemos en sociedades vampiras y demás, luchas con la mafia rusa, o sea, se convierte en un universo poco a poco. Y parte todo a raíz del Círculo Desnudo. Por lo que veo, estás creando un árbol genealógico impresionante. Si puedo sacar la segunda y la tercera, se verá lo que quiero hacer. Bueno, pues mira, ya que estamos, animamos a cualquier editor que nos esté escuchando, quién sabe, pues que estás totalmente abierto a sugerencias y a que, se animen a publicarte las novelas. Está esperando ahí a que alguien lo quiera. Bueno, vemos que eres una mente inquieta, que te encanta escribir y aparte de todo esto que nos estás comentando, también antes a micrófono cerrado hablábamos de un blog que llevas con un colega en donde escribís historias un tanto diferentes a estas. Sí, Correo 42 lo estoy escribiendo con Johnny González. Él escribe, se trata de dos puntos de vista, el del soldado norteamericano y el del soldado alemán. Cada semana subimos uno, ¿no? Comenzó en el primer capítulo con el soldado alemán y en el segundo el soldado norteamericano. Vamos así, uno cada uno, cada semana. Hemos estado hablando justamente hoy después de cenar de que vamos a invitar dentro de poco a alguien a que escriba un relato sobre el punto de vista de un oficial, un francotirador o algo así, o un ciudadano francés después del desembarco en Normandía, que te dé su punto de vista y tal. Va a ir participando mucha gente, pero básicamente somos Johnny González y yo. No tiene tintes fantásticos, ¿verdad? Es otro tipo de literatura, ¿o sí? Tiene mi estilo, que es muy crudo, directo y tal, y en algún momento puede aparecer por ahí algo sobrenatural y demás, pero de momento es muy realista, sobre todo la parte de él. Mi parte se trata de algo muy crudo, muy directo y tal, y más desenfadado, por así decir. Pero bueno, que no sabemos hacia dónde nos dirigimos. En cualquier momento puede aparecer algo sobrenatural, no lo sabemos todavía. Sí, no es una historia cerrada. Vais subiendo los capítulos poco a poco en el blog, que vamos a repetir el nombre. Correo 42, va semana a semana, ya te digo. Lo estoy colgando en mi Facebook y demás, Nacho García, y en el Facebook de él, y en algún que otro blog y demás. Uh-huh. Y cuando no estás escribiendo ni trabajando, ¿qué películas ve Nacho? ¿Qué libros lee Nacho? ¿Qué música? Pues mira, ahora estoy repasando de cara a la edición del personaje de Correo 42, Yonky de William Burroughs. Estoy leyendo la biografía de Slash, el guitarrista de Guns N' Roses. La de Motley Crue la leí hace poco también. He visto el otro día Amor a quemarropa. La propuesta, que es un guión de Nick Cave, es sobre en lo que era la vida en el desierto y tal, y una especie de oeste australiano, ¿sabes? No la he visto todavía. Es muy buena, es muy buena. Uh-huh. Y no sé si se nos queda algo más. Hemos hablado de cine, de música, series de televisión. ¿Series de televisión? Pues mira, ahora estoy enganchado a Californication. Y no, también me gusta Dexter y también me gusta, pues eso, Grimm. Y ¿cómo se llama? Para que la vi hace tiempo, pero se me olvidó el título. La América, American Horror Story. Ahí está, American Horror History, sí. Estoy contigo. Yo también estoy enganchada. Empieza ahora la segunda temporada. Maravillosa Jessica Yo Lange. Te quería preguntar, enganchando un poco el tema de las series y tus personajes, pues que comentabas antes que podían llegar a hacer algo que si no conoces su historia, no sabes por qué lo hacen, pero conociendo la historia igual hasta les entiendes un poco, ¿no? Por qué han hecho lo que han hecho. Y no sé si la has visto, pero yo te la recomiendo a ti y a todos, la serie de Breaking Bad. No sé si la conocéis, Patricia. Yo estoy perdida. ¿Cómo has dicho? Breaking Bad. ¿No? Trata de un profesor, un químico de universidad, que, bueno, pues por una circunstancia, que es que tiene una enfermedad, pues necesita dinero. ¿Qué hace? Pues empieza a cocinar a metanfetamina. Empieza a venderla, se empieza a meter en el mundillo, pero claro, es un mundo pues totalmente ajeno a él. Y se tiene que, pues como que crear una coraza y al final acaba haciendo cosas, pues lo que tú dices, cosas que, bueno, el mismo título lo dice, Breaking Bad viene a ser algo así como convirtiéndose en malo, es que no tiene una traducción literal, pero algo así, ¿no? Como como darse la vuelta, ¿no? Como sí, sacar el lado, el reverso oscuro. Tenebroso, ¿no? Sí, lo que empieza siendo un personaje pues agradable, que podía ser tu amigo, pues acaba siendo pues el mayor narcotraficante de todo Estados Unidos. Ajá. Y acaba siendo bastante chungo el personaje. Por lo que veo, muy diferente a la protagonista de Witch, que ella sí que traficaba, pero vamos, era una mujer muy tranquila y muy relajada y muy maja. Pero este hombre cambia tampoco, bastante. No hay nada sobrenatural tampoco, pero bueno, esta decadencia del personaje que nos gusta de vez en cuando y a dónde pueden llegar las personas para conseguir ciertas cosas. Uh-huh. Es lo que hablábamos antes, ¿verdad? Es el lado oscuro al cual todos podemos llegar en un momento dado. Sí, todos le tenemos y sale más o menos. Bueno, pues deciros que El Círculo Desnudo está prácticamente pues en todas las librerías de la región, se puede encontrar, y si no, bueno, a través de la web de Ediciones Tantín podéis encontrarlo. Y tanto, bueno, supongo que la primera edición ya esté agotada en este formato, ¿no, Nacho? Sí, sí, se agotó más rápidamente que la de Ediciones Tantín y tal, y solo me quedan 3 ejemplares, el que tienes en la mano y 2 más. Bueno, esto es como vamos. Y la nueva edición, a cargo de Tantín, que quizás sea la que es más fácil encontrar, que tanto un formato como el otro son muy parecidos y que están, tanto el uno como el otro, son ideales para llevar, como digo yo, en el bolso, Duque Negro, que pues siempre sí. Nos gusta llevar un libro encima. Porque, bueno, a veces uno tiene que esperar el autobús, tiene que esperar el tren, tiene que estar esperando. ¿Y para qué va a estar mirando a las musarañas? Lo ideal es llevar un libro y ponerte a leer. Y a mí este tipo de publicaciones, relatos, historias diferentes, aunque tengan su nexo, siempre me han gustado mucho para llevar encima. Porque en cualquier momento abres el libro y ahí tienes una historia diferente. Sí, de manera individual se lee muy bien también. Uh-huh. Bueno, y más allá de todo esto que nos has comentado, Nacho, ¿tienes algo más en mente? Pues. Y me dirá él, ¿te parecerá poco? Sí, no, editar a nivel nacional de momento algo en condiciones y presentar en Madrid y Barcelona, que a ver si lo conseguimos el año que viene. Uh-huh. Y en el tema musical, ¿hay planes para regresar al grupo? Me decías que no, que estaba disuelto el grupo del cual hemos hablado, pero ¿algún proyecto? Porque si has estado en un grupo, yo supongo que la música también sea una parte importante de tu vida. Bueno, fue una dura lucha y tal, terminar los últimos días, pero bueno, siempre te pica y sobre todo con los tiempos que corren y tal, y que ves nuevas bandas y te pica el gusanillo, te apetece hacer cosas, pero de momento acabé un poco hartito y tal y prefiero dedicarme a los libros. Sí, no, a lo mejor volvemos, pero más adelante. Bueno, siendo el cine también una de tus grandes influencias, ¿alguna vez has pensado, o quizá ya lo tienes escrito, un guión? Los guiones sí, me interesaría escribir alguno y tal, actuar no porque soy muy vergonzoso, pero los guiones sí, algún día escribir uno en condiciones. Bueno, pues no nos queda más que animar a la gente, quien no conozca el Círculo Desnudo, que se acerque, que hay una oscuridad que es muy atrayente, que es la que nos gusta, y seguro que la encontramos en esta novela de Nacho García. Además, lo explica muy bien en la contraportada. A lo largo de 8 historias que se entrecruzan entre sí, los personajes del Círculo Desnudo van desnudando su alma y contando sus increíbles vivencias. La Villa Marinera de Santoña sirve de telón de fondo para la increíble historia de Tiburcio Montuno, Mariana Doll, Los Hijos del Odio, El Jubilado y otras muchas historias influenciadas por las novelas de Charles Bukowski, el cómic de serie B y las películas de Tarantino. Así que con esta presentación, que yo creo que es muy sugerente, yo creo que vas a ganar muchos adeptos, ¿eh? Aún más. Después de todos estos años, yo creo que aún te queda por captar a más lectores. No sé si nos queda algo más en el tintero, algo por matizar, Duque Negro. Pues yo, por ejemplo, te voy a preguntar, como nos gusta mezclarlo todo, yo en ocasiones cuando leo pues me pongo música de fondo. ¿Qué recomendarías escuchar para meterte más dentro del Círculo Desnudo? Pues mira, además se nombran en muchos capítulos de Stooges, de Iggy Pop, Nine Inch Nails. Mira, acabamos de pincharlos. Sí. Machine Head, Metallica, AC/DC, The Cure también, pegan muy bien. O sea, es una mezcla de rock, hard rock, rock gótico, es una mezcla de todo. Tiene banda sonora esta novela. Sí. ¿Qué más se puede pedir? Pues con el australiano de oro, con Nick Cave y su tema Red Right Hand, te damos las gracias por habernos acompañado estos minutos y mucha mierda en tu singladura literaria y quizá musical. Igualmente, gracias, chaval. Take a little walk to the edge of town and go across the track where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks. Where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Across the square, across the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Tell you that you've been a good boy. He'll rekindle all the dreams that took you a lifetime to destroy. He'll reach deep into the hole, heal your shrinking soul, but there won't be a single thing that you can do. He's a god, he's a man, he's a ghost, he's a guru. They're whispering his name through this disappearing land, but hidden in his coat is a red right hand. You don't owe no money, I'll get you some. You don't have no car,

Estás escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío. Oíd Radio, contigo las 24 horas del día a través de www.oid.es. En noches como esta, a las criaturas de Proyecto Terror nos gusta surcar la bóveda celeste en compañía de Margit Glacel. Ella nos guía en la búsqueda de ocultas sendas marcadas en el mapa zodiacal. Os presentamos los tránsitos planetarios de la cripta. Y para esta semana, Margit Glacel nos comenta lo siguiente. Nada más entrar en Escorpio, el Sol entra en conjunción con Saturno. La última vez que se encontraron en este signo fue hace 29 años. El Sol ilumina, pone luz donde hay oscuridad e ignorancia. ¿Qué es lo que hemos ignorado hasta ahora? Llevamos varios meses aprendiendo a abrirnos a nuestro mundo emocional, a nuestra propia intensidad, a perder el miedo a nuestro inconsciente, a nuestra sombra con varios planetas, activando la energía escorpioniana. El Nodo Norte anunció que es allí donde tenemos que dirigir nuestra mirada. Marte, el guerrero, despejó el camino. Mercurio, en su función de psicopompo, nos guía por las sendas oscuras de las cavernas de nuestro mundo interior. Saturno casi nos asusta en este signo, pero nos promete madurez si hacemos el trabajo correspondiente. ¿Y el Sol? El Sol nos inunda con su cálida luz, con su esperanza y sus promesas de iluminación. El Sol simboliza nuestro ser más íntimo, la divinidad presente en todos nosotros. El Sol es algo que hay que encarnar, algo que tenemos que manifestar. En este momento de cambios y crisis, Sol en Escorpio nos enseña a todos a ser fénix, a renacer de nuestras cenizas, a no rechazar nuestras emociones porque se pueden transformar y servir de carburante para nuestro crecimiento, a amar intensamente a pesar de todo, a permitir que el fuego purificador queme todo lo superfluo, que desgarre nuestras limitaciones y velos. Estamos dispuestos a morir para renacer. Los últimos meses solo han sido la preparación. El Sol, para Margit, simboliza esta voluntad de iluminación. Es lo que los budistas llaman la bodhicitta. Esta voluntad de encarnar, despertar y servir a todos los seres en su camino a la evolución. La luz del Sol, la luz de la consciencia, nos muestra que la liberación del sufrimiento y de sus causas es posible. La conjunción con Saturno nos recuerda que la disciplina es absolutamente necesaria. No hay fruto sin esfuerzo, aunque el esfuerzo sea tan sutil como observar la propia mente y ser conscientes de nuestras emociones en todo momento. Cada uno tiene su camino a la luz. Después de mirar de frente a nuestras sombras y morir a nuestra vieja forma de ser, hay que renacer. Ahora es el momento. Y en esta semana también Margit Glassell nos habla de las casas astrológicas, concretamente de la casa 2. De las 12 casas astrológicas que representan ámbitos de nuestra vida, la casa 2 es la que tradicionalmente se asocia con nuestras posesiones y el dinero obtenido por nuestro propio esfuerzo. En un nivel más profundo, esta casa nos habla acerca de nuestra autoestima, de cómo nos valoramos a nosotros mismos. Los planetas y el signo en la cúspide de la casa 2, en nuestra carta natal, son símbolos de las energías que se manifiestan en este campo y también nos indican con qué talentos hemos nacido para ganar nuestro propio sustento. Por supuesto, hay que analizar siempre la carta natal entera, pero aún así se puede establecer una relación consciente con él o los planetas que se encuentran allí para mejorar nuestra relación con nosotros mismos y con la materia. Otro punto importante son los tránsitos planetarios actuales por nuestras casas. Podemos aprovechar la presencia temporal de algún cuerpo celestial para utilizar su energía de una forma positiva. Saturno en Escorpio, por ejemplo, viajará por los ascendentes Libras por su casa 2 natal. Debajo de una capa de elegancia y equilibrio, muchas veces estos nativos tienen una relación intensa, dramática consigo mismo. El eterno desequilibrio entre el yo y los demás, el ceder o autoafirmarse, entre otros, son dilemas que los Libras tienen que resolver. Si no aprovechamos las energías planetarias de una forma consciente, estas actuarán igual y se manifestarán muchas veces como situaciones externas fuera de nuestro control. Saturno, en nuestro ejemplo, tradicionalmente, anuncia restricciones, épocas de pobreza y trabajo duro para ganarnos el pan. Por el contrario, si los nativos aprovechan la energía de este tránsito por su casa 2, Saturno les puede ayudar a ser más responsables con el dinero, a materializar proyectos y crear más estabilidad en la propia economía a través del esfuerzo sostenido. No solo esto, sino también pueden utilizar la energía saturnina para aprender a respetarse a sí mismos, establecer límites sanos y decir que no cuando es necesario. Esto solo era un ejemplo de cómo podemos trabajar con los arquetipos planetarios de una forma consciente y usar su energía a nuestro favor en los diferentes campos de la experiencia. Y para terminar, Margit nos deja con las palabras de Carl Jung. Lo que no se hace consciente se manifestará en nuestras vidas como destino. Listen to them. Children of the night. What music they make. Bien, querido Duque Negro, ha llegado el momento de despedirnos. Pues sí, querida bruja. Bueno, que los oyentes sepan que la semana que viene no estaremos porque es día 1 de noviembre... Día de Todos los Santos, y como es fiesta, pues nosotros, por supuesto, vamos a celebrarlo en la cripta de Proyecto Terror. Estaremos celebrándolo en las segundas jornadas del terror y el misterio en Renedo de Piélagos. Toda la información, toda la programación, la tenéis en su Facebook, Jornadas del Terror y el Misterio. Lo dicho, querido, ¿tienes sueño? Pues no mucho, la verdad. No, estoy pensando qué hacer ahora. Irte de marcha. No, tampoco. Bueno, pues sea la hora que sea la que te acuestes, yo te deseo dulces pesadillas y que descanses en paz hasta que llegue el alba. Pues yo te deseo lo mismo para que amanezcas con un cutis maravilloso. Eso queremos todas. Y por supuesto, a todos vosotros oyentes que estáis ahí, os deseamos lo mismo. Que tengáis un buen reposo y que, bueno, se cumplan todos vuestros sueños. Ay, que cómo me he puesto yo hoy de melosa. De vez en cuando tener buenos deseos para nuestros congéneres, bueno, según quiénes, está bien. Así que volveremos, no la semana que viene, sino ya el día 8 de noviembre. Muchas gracias por estar ahí, queridos. Y hasta el próximo capítulo de Proyecto Terror. Ahí estamos en nuestro Facebook, en nuestro blog. Enseguida colgaremos este programa en forma de podcast en proyectoterror.blogspot.com, en nuestro grupo de Proyecto Terror y en nuestra página de Facebook de Proyecto Terror. Descansad en paz, queridos. Chao.